¿Por qué Lucas, no? ¿Qué característica, qué particularidades tenía Lucas? Y el porqué de determinadas certezas. Nosotros tenemos muchísimas dudas y sin embargo hay varias certezas. Ni bien había surgido el hecho, lo primero que se dijo es que Lucas no investigaba nada. Esa certeza contradice, ¿no es cierto?, la primera, y fue casi, diría, y en términos personales, un empecinamiento en decir de que Lucas, por su ubicación jerárquica, no podía llevar a cabo, no podía asumir una investigación. Todos sabemos que son las jerarquías más bajas, las primeras que abordan el conocimiento de cualquier cuestión. Ese es uno de los interrogantes. ¿Y qué significó Lucas para nosotros, para la comunidad académica? Y en esto espero estar a la altura de todos los que nos acompañan. Nosotros, Lucas empezó, como nos contaba Anselmo, empezó a cursar ya en el año 2013. En 2012 se había lanzado esta tecnicatura, y quisiera recuperar un momento porque la justicia se va a ocupar de esclarecer este hecho, pero hay cuestiones que el hecho trasciende el caso. El sistema de creencias allá por el 2004 había traído que la provincia estaba en una crisis carcelaria muy profunda. Estábamos al borde de la intervención de la Comisión Interamericana por esa situación. Y en una decisión política que coincidió con el cambio de gobierno, asumió el doctor Sáenz, se creó un espacio institucional específico que fue la Secretaría de Seguridad y Justicia. Ese giro en el cambio de la política también puso al doctor García Osera en aquel entonces en la conducción de su secretaría, y en cuestiones culturales del manejo de la cuestión de seguridad cambiaba la presencia simbólica, protagonista de las políticas en términos policiales de seguridad, ¿no? La política de seguridad en términos de en clave policial, en clave de delito. Y el desarrollo no solamente permitió sortear aquella crisis, sino que además rápidamente dio cuenta que hacía falta coordinar un montón de instituciones que tenían que ver con las políticas de seguridad y que estaban dispersas. La ley 4200 que crea el sistema de seguridad pública para la provincia. Pero el tiempo no fue gratuito. Las políticas se pueden diseñar, las podemos discutir, luego hay que sostenerlas. Para el año 2010 hubo un corrimiento, muchos hechos muy puntuales, el caso Tony, el caso Atahualpa, una lista que cada vez crece. Hubo un corrimiento de la Jefatura de Policía a la Secretaría de Seguridad, y el entonces jefe de policía ocupó la cartera de seguridad. Fue el último periodo de la gestión del doctor Sáenz. Y que en general las crónicas periodísticas sintetizan en una sola persona, el entonces jefe de policía Cufré, que fue secretario de seguridad. Y en esto también personalmente entiendo que la cuestión es más compleja que personificar estos males en una sola persona. La cuestión es que al momento de asumir el doctor Soria, en 2011, nuevamente un giro en esa línea, en esa inercia que traía la política de seguridad, de poner un freno en cómo. ¿Cuáles fueron los primeros gestos políticos? Fue disolver el BORA, una redefinición, y la universidad. Para junio, un jefe de policía civil. Y nuevamente, el diseño de las políticas luego al momento de su implementación genera una serie de dificultades, y como otros autores nos dicen, no dan el orden, podemos pensar que los decisores políticos, bueno, ya en esta cuestión ya no se puede hacer. No se puede hacer más. Es insoluble, o otros temas de agenda se imponen sobre la cuestión de seguridad. Y creo que este es el caso por el cual nuevamente se truncó. Lucas entra en el 2012, ese era el sistema de creencias que había. Lucas tuvo que navegar en dos lógicas. Una lógica que en el ámbito de la universidad se cuestionaban determinados saberes de la lógica policial. A la tarde volví a la escuela y los saberes de la universidad tampoco servían. Y en ese navegar turbulento, que fue recuperado en algunos que se hicieron sobre esta dualidad que había en el alumno carete, ¿eh? Para nosotros era alumno, para la escuela era carete. Lucas pudo sobrevivir muy bien. Yo, cuando el rector recuperaba el pasaje de Lucas por la universidad y se reclamaba, Lucas todavía estaba vivo, en la graduación hacía un comunicado el rectorado en el cual decía: Lucas se graduó con un promedio de 7.35, siendo uno de los más aplicados estudiantes de la carrera. A Lucas lo conocí cursando el segundo año la asignatura Democracia, Ciudadanía y Conflicto Social, que nos, con un equipo docente que me acompaña, Juan, y en el desempeño con nuestra asignatura anduvo un poco mejor, un 8, un 9, y decía que le tocó surcar estos tiempos porque adrede, de modo provocativo, tocábamos temas que generaban debates, lo simbólico de esta asignatura en esta formación. ¿Por qué no me puedo sindicalizar? ¿Por qué no tenemos derechos humanos? Así que Lucas no solamente con nosotros en el ámbito universitario anduvo muy bien, sino que este es el otro elemento sumamente simbólico, que Lucas fue abanderado, y el abanderado es un honor que no lo otorga la universidad. Fue un reconocimiento de sus pares, un reconocimiento en el ámbito de la escuela de policía, con lo que implica en la persona de Lucas y con lo que implica para la institución, porque si la institución siempre reconoce en su escuela el lugar madre, el lugar donde nosotros pasamos a ser, y ese lugar donde soy te reconoce tal vez el honor más grande, que es darte la bandera. Y en la persona de Lucas es este honor, pero en la persona de toda esa generación, de la promoción número 50 de oficiales, es el representante, y su carrera, su incorporación a la institución va a estar atravesada en que su abanderado no está. El otro elemento simbólico fuerte de esto es que siempre se ha hablado de la policía. Cada institución se autodefine en términos de familia. La familia policial, la familia militar, la familia penitenciaria. ¿Qué ha pasado con esta familia? ¿Qué ha pasado con esta familia que, y voy a ser provocativo también, estamos acostumbrados, tenemos naturalizado que lo vemos en los productos culturales, en las películas, cuando cae un miembro de la institución policial, hasta hay excesos en procura de esclarecer el hecho, de hacerse con los autores. La política ha incrementado la recompensa a 1.000.000 de pesos. Eso no ha torcido todavía la voluntad de que alguien pueda aportar algún tipo de dato, sabiendo de que como familia, como mínimo, hay algo que podemos aportar y no se puede hacer voz ese saber. Es mucho lo que quiero, no me quiero extender. Yo creo que quiero parar un poco con los discursos, dejar un espacio para interactuar y darle la palabra a Luis, que tal vez nos ayude a pensar en términos tal vez más menos más amplios de lo que estamos haciendo.